vuelva a amar. No le diré adiós, ya todo terminó, es mejor así, tengo que partir. La angustia y el licor besan mi cuello, se me van los sentimientos, ya me voy, suspiro adentro sin mirar atrás. Ahí voy, inmensidad. Recorren tus caminos de esperanzas y de olvidos, de sombras y de paz, de sueños muertos ya. Quizás le encontraré entre nubes de agonía, muriendo cada día, sabiendo que por ella de este mundo me aleje. Quizás le encontraré.